Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 7 de enero 2022. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Junto con saludarle también, aprovechamos, Juan Andrés, de este año 2022, desearle un buen año, que haya bastante trabajo en el momento político, también mucho análisis, reflexión política para saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, buen día, ¿cómo está? Buen día, Sergio, y en primer lugar un gran abrazo y también a sus seres queridos, a trabajadores de la radio y a través de usted y de la radio también un abrazo grande a quienes escuchan. Uh-huh. Ojalá que nos vaya muy bien este año. Así es. Bueno, Juan Andrés, abrimos esta página de Entre Telones. Hay una, porque son distintos y diversos los temas para esta jornada, hay una nueva mesa en la dirección de la Convención Constituyente. Su presidenta, María Elisa Quintero, mujer de región, su vicepresidente también fuera del centralismo de Santiago, Gaspar Domínguez se llama él. ¿Qué denota, Juan Andrés Lagos, en primera instancia, la conformación de la mesa, de la dirección de la Convención Constituyente? Yo creo, Sergio, que este es un ejercicio de los más democráticos que se han realizado. Discrepo en forma y fondo de quienes con cierto sentido de élite, o más bien no cierto, sino que con un muy fuerte sentido de élite, han cuestionado el tiempo en que duró el proceso. Eso es noventero, no es pacto transicional, acostumbrados a resolver las cosas de espaldas a la soberanía, en fin, al pueblo, a los pueblos. Yo creo que acá se produjo un ejercicio muy interesante. Por cierto, también creo que esto refleja algo que es necesario enfrentar, que es todavía la ausencia de un proyecto común de todas las fuerzas heterogéneas, diversas, que son mayoría en la constituyente desde el punto de vista de las transformaciones muy profundas. Estoy hablando de el sector del cual es parte la presidenta electa, del cual es parte el vicepresidente. Estoy hablando de lo que hay de la lista del pueblo, de Chile Digno, lo que hay de pueblos constituyentes, que son las fuerzas que efectivamente le dieron, yo diría, centralidad al proceso que culminó con la presidencia de la compañera, ¿no? Y del uh-huh. compañero también. Y que creo que incluso tiene que hacer un poquito reflexionar a otros sectores dentro del Frente Amplio de la necesidad de producir correlaciones que efectivamente estabilicen los procesos, porque ahora lo que viene es un debate sobre contenido muy profundo. A mí me parece súper, súper interesante lo que ha ocurrido, me parece muy importante, creo que se ha demostrado mucha maduración y creo que la tremenda responsabilidad de los sectores que he mencionado es grande, porque la presidenta de la constituyente para este periodo es parte de estas expresiones, donde hay mucho diálogo, mucha interacción, pueblos constituyentes, pueblos originarios, Chile Digno, sectores del Frente Amplio y también sectores de lo que se llama independientes no neutrales, ¿no? Efectivamente se sumaron otros sectores y creo que eso es lo relevante, se sumaron porque vieron que en esta alternativa hay una cosa muy sólida desde el punto de vista de una directiva con la dimensión histórica y estratégica que tiene. Uh-huh. Ahora, Juan Andrés, tras las elecciones de la mesa de la Convención Constituyente, bueno, hubo debates, hubo acuerdos, desacuerdos. La mirada de algunos columnistas es de quiebre de la coalición que apoya a Gabriel Boric. Por otro lado, se podría también interpretar si hay alguna o se trata de poner alguna contradicción en el seno de Apruebo Dignidad. Yo creo que más que quiebre, lo que se expresó fueron diferencias. Eso uh-huh. es real, no se pueden minimizar ni ocultar. Ahora, esas diferencias yo creo que fueron parte del proceso uh-huh. y por tanto tampoco se puede como omitir aquello. Lo que necesariamente estimula y motiva mucho más a que, yo insisto en este punto, Sergio, se hagan todos los esfuerzos para avanzar en un proyecto común. Porque efectivamente cuando existen las diferencias o las tensiones que se generan a partir de aquello, eso se refleja en la elección de las personas, eso es evidente. Que hay también un cierto énfasis en las personas, sí, pero es que en este caso la verdad es que no era lo mismo quien asumiera la presidencia y la vicepresidencia, y quienes van a asumir la vicepresidencia de la constituyente. Es decir, ahí hay un tema que yo creo que nos motiva y nos desafía a todos, en el sentido de que hay que avanzar con cierta intensidad a la perspectiva de lo que es un proyecto común, un proyecto común respecto de la nueva constitución. Nosotros como Chile Digno y en relación e interacción con el Frente Amplio veníamos desarrollando este esfuerzo. Lamentablemente se debilitó en los últimos meses, pero veníamos desarrollando este esfuerzo y creo que hay que retomarlo, porque lo que muestra esto es un gran desafío, una gran potencialidad. Se amplía las alianzas, pero requerimos de hacer un trabajo más sostenido desde el punto de vista de esa perspectiva. Ya. A propósito, Juan Andrés, de debates, de opiniones, de diálogo, la Cámara aprobó un oficio presentado por la derecha, por la UDI, para solicitar al actual gobierno y al electo no dialogar, negociar, conversar con la CAM, Coordinadora Arauco Mayeco. Apruebo Dignidad, Juan Andrés, dice que se debe dialogar con todos los actores nacionales, sociales. Bueno, finalmente se aprobó con 58 votos a favor, 44 en contra, 15 de Apruebo Dignidad y 8 abstenciones. Juan Andrés Lago, ¿por qué la derecha niega el diálogo? ¿Por qué Apruebo Dignidad está a favor del diálogo? Mire, Sergio, yo creo que aquí lo hemos conversado otras veces y a mí me parece bien complicado, muy antidemocrático lo que se hace en Chile al omitir cuestiones que son muy sustantivas. En primer lugar, creo que no es menor, de los 90 en adelante han habido dos informes de relatoras y de relatores internacionales de Naciones Unidas respecto de pueblos originarios desde el punto de vista del derecho internacional, que han estado observando y trabajando fuertemente durante meses, mucho tiempo, la situación chilena. Y esos dos informes de relatores distintos, personas distintas, equipos distintos, en distintos momentos, no es el mismo tiempo, en distintos momentos, han llegado a la misma conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Que el Estado chileno, el Estado, no solamente gobierno, estoy hablando de los 90 en adelante, el Estado chileno ha judicializado de una manera no democrática y no respetando el derecho internacional y el derecho de los pueblos originarios, ha judicializado una causa ancestral histórica, en este caso la causa del pueblo mapuche, que tiene básicamente que ver con la identidad territorial, ¿no? Que tiene que ver con eso, básicamente. Asumiendo de que en Chile los intentos de exterminio de las comunidades mapuches han sido activadas por el Estado en distintos momentos de la historia, no en un solo momento. Entonces eso, que es parte de una realidad, yo creo que es la base sobre la cual hay que partir cualquier intento de diálogo real, de interacción real, asumiendo, por tanto, que del punto de vista de estas condiciones fundamentales, el Estado chileno está al debe absolutamente. Uh-huh. Y por tanto, el no judicializar cuando cuando Naciones Unidas cuestiona al Estado chileno por judicializar, lo que le está diciendo es que no se puede llevar a tribunales de justicia como si fueran situaciones criminales, situaciones que alteran el orden público, el Estado de Derecho, una causa ancestral. Incluso cualquiera sea la forma que adopta esa resistencia. Ojo, ojo. Y eso lo está diciendo Naciones Unidas, no lo estoy diciendo yo. Y lo está diciendo en forma reiterada. Entonces, si hay algo que yo creo que nosotros tenemos que asumir como Estado, es poner los pies sobre la tierra. Y creo que todos los mejores intentos para establecer un diálogo real han sido sobre la base del tema principal de la causa histórica y ancestral mapuche, que es la tierra, y por otro lado, no poner condiciones previas a un diálogo. Aquí no es que uno esté a favor o en contra de la violencia, si el problema es que en todos los casos a nivel mundial en donde se han establecido diálogos de distinto orden y donde incluso ha intervenido Naciones Unidas y han intervenido países que tienen larga experiencia en esto, estoy hablando de Noruega, de Cuba, de Francia y otros, no se parte sobre la base de la descalificación de uno de los que entran al diálogo a partir de las formas de lucha que han impulsado. Tampoco es que se les acepte, pero no se parte de la base de poner una condición sine qua non, ese punto de referencia. No se hizo en Irlanda, piense usted, donde estaba el IRA como contraparte, no se hizo en Sudáfrica, no se ha hecho en el Oriente Medio, no se hizo en Colombia, y no tiene por qué hacerse en Chile. Y aquí lo que pasa es que hay un chantaje de la derecha, de la oligarquía. Yo, Sergio, me llama pero profundamente la atención cómo el Parlamento aprueba la militarización reiterada de un territorio. No sé si se dan cuenta de verdad lo que está cursando, cuando además los informes muestran de que esa militarización no ha tenido ningún efecto, ninguno, al contrario. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? ¿Se está esperando mayor legitimación para el uso de la fuerza militar? ¿Y eso significa represión y significa muertes, asesinatos? ¿Se está esperando eso? ¿Esa es la línea que se quiere implementar? ¿O un diálogo como lo que se ha planteado, que implica efectivamente poner como centralidad dentro del Estado Nacional la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, que son dos cuestiones fundamentales y fundantes? A partir de eso, yo creo que es absolutamente necesario, urgente, iniciar un diálogo. Bueno, escuchando Juan Andrés, ahí se plantea también otro tema, que en la era de las comunicaciones, negar el diálogo es eliminar al otro, bloquearlo, al igual que se hizo también en la dictadura. Claro, ahí en la dictadura fue una eliminación física, pero tiene cierta correspondencia con la nueva era de las comunicaciones. Habíamos hablado y dicho, Juan Andrés, que es diverso y distinto los temas para esta jornada de día viernes. ¿Se debe o no se debe suspender la licitación sobre la explotación y exportación del litio, Juan Andrés Lago? El gobierno Piñera señala que esto es una política de Estado. ¿Qué es lo que nos dice su reflexión política, Juan Andrés Lagos? Claro, mire, antes de entrar a este candente tema, Sergio, yo sobre el anterior solo decir una cosa. Es que sabe que es demasiado, yo diría, antidemocrático, viola el derecho internacional, viola todos los principios básicos y fundantes de la posibilidad de un diálogo. Mire, lo que pasa es que no nos podemos acostumbrar a lo que ha ocurrido desde el pacto transicional en adelante. O sea, aquí en Chile se esgrimieron muchas razones para justificar que la base del diálogo para establecer una cierta estabilidad de los 90 en adelante era con el dictador, sí, que era comandante en jefe, sí, era con las oligarquías, que fueron las que se apropiaron de todos los recursos, se siguieron apropiando. Con ellos era el diálogo. Mientras se le ponía condición al Partido Comunista y a otras fuerzas de izquierda, que según los que ponían la condición, tenían que abandonar o desconocer o renegar de las formas de lucha que realizaron en contra de una dictadura que violaba los derechos humanos desde el Estado de la manera como lo hizo. Y esa fue una de las cosas por las cuales se justificó que el Partido Comunista y que la izquierda no podía entrar a la transición. Eso fue. Y se mantuvo durante un tiempo y se justificaba por la vía de mantener el sistema binominal y se justificaba porque este era un sector, mire, un sector violentista. O sea, estamos hablando de un periodo previo de dictadura atroz, donde lo que se hizo con las formas de lucha violenta fue defenderse, resistir y tratar de abrirle paso a una transición democrática como efectivamente se logró. Y sin embargo, no solamente la derecha, sino que sectores concertacionistas que se ampararon en eso y que tomaron relación estratégica con la derecha y con el pinochetismo, explicaban o justificaban esta exclusión a partir de que el Partido Comunista no renegaba de esas formas de lucha. Entonces, aquí tenemos antecedentes históricos concretos, aquí no estamos hablando en el aire. No estamos hablando en el aire, y aquí lo que se está tratando de usar de una manera absolutamente, insisto, antidemocrática, en contra del derecho internacional, en contra del derecho de los pueblos, es la exclusión de expresiones del pueblo mapuche, que son parte de sus expresiones, no son invención de nadie. Ahora, respecto del litio, pero Juan Andrés, antes de entrar al litio, porque este tema realmente es muy de fondo, de peso. Y ahí, bueno, salta la pregunta entonces, Juan Andrés, ¿cómo se entiende? Si el ABC de la política es el diálogo, el gobierno y el parlamento están negando el diálogo. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se llega a esto finalmente? Es que yo creo que en el caso del parlamento primó una lógica que yo creo que lamentablemente de alguna u otra manera se instaló con este espurio acuerdo nacional, que fue el que le generó el salvataje a la institucionalidad militarizada encabezada por Piñera. Se vuelve a reproducir esto mismo. No se va al fondo, no se va al fondo. Entonces creo que el precedente que instalaron es demasiado grave. O sea, yo objetivamente creo que esto deja una vez más al Estado chileno fuera de los cánones básicos del derecho internacional, del derecho de los pueblos y de la democracia. Pues bastante peligroso, porque se puede arrasar entonces con comunidades enteras frente a eso. Y lo que están haciendo con la militarización, Sergio, es un proceso ascendente y creciente en esta dirección. Eso es lo que está pasando. Hay voces incluso de gente de derecha que alertan porque dicen que tampoco esta militarización está logrando ningún efecto. Entonces alertan de que a lo mejor lo que se va a producir es una reacción todavía mayor por parte de las comunidades de resistencia, que no tienen otra. Es que no tienen otra. ¿Qué otro camino tienen si lo están atacando militarmente? Y niegan el diálogo. ¿Qué otro camino tienen? Y en ese sentido niegan el diálogo. Digamos. Es que absolutamente. Esa es la negación total del diálogo. Mire, si eso hubiera ocurrido en Irlanda, eso hubiera ocurrido en Colombia, eso hubiera ocurrido en Sudáfrica, eso hubiera ocurrido en el Oriente Medio, en ninguna de estas regiones donde yo les menciono que habían conflictos internos incluso mayores que este, siquiera se hubieran acercado a una pacificación. No se habría producido este hecho. A mí me tocó, porque era parte del grupo de Amigos por la Paz con Colombia, junto con Ángela Geria, junto con Carmen Gies, junto con Andrea Alamán y otros más en el gobierno de la nueva mayoría. A mí me tocó estar en La Habana, porque Cuba era uno de los países que estaba ahí en primera línea apoyando ese diálogo. Me tocó estar en reuniones donde estaban frente a frente, conversando, la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las representantes del gobierno del presidente Santos. Y yo le quiero decir que ni los de la FARC ni los del gobierno mencionaban siquiera el tema de ponerse condiciones mutuas. Entonces, yo creo que aquí, de verdad, aquí hay un saltaje, pero de una peligrosidad extrema, pero que lleva como correlato la justificación de una militarización de un territorio entero. Entonces, vuelvo a repetir, no sé si la gente del Parlamento que aprobó esto se está dando cuenta de lo que está haciendo, porque creo que se vuelve a repetir la lógica de militarizar, que incluso lo digo muy responsablemente, no todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas de este país estuvieron plenamente de acuerdo con sacar militares a la calle con la masacre que empezó a producirse. Porque esa es la verdad. Aquí han habido decenas y decenas de personas que perdieron los ojos, otros que perdieron la vida, otros que fueron torturados, otros que siguen presos, presas. ¿Qué es esto? O sea, estamos legitimando el proceso sobre la base de que quien no se adecúa a esta militarización y esta forma de implementar la imposición política, en este caso a un pueblo originario y ancestral, pasa a ser parte de qué, de la violencia, de qué, pasa a ser parte de los que no respetan el Estado de Derecho, pasa a ser parte de qué. Eso es lo grave, eso para mí es muy grave lo que ha ocurrido en el Parlamento. Ahora, Juan Andrés, antes de entrar al tema del delito, que también es fundamental, creemos, pero hay otros temas que de alguna forma van asociados, ligados a esto que usted nos está detallando, explicando, reflexionando a esta hora. En general, el ser humano necesita certidumbres, certezas para movilizarse, para crear su mundo, su familia, etcétera. Y a propósito de diálogo, en las últimas semanas hemos observado en algunos medios de comunicación, sobre todo editoriales, que plantean que el Partido Comunista tiene incógnitas, y con ese concepto, incógnita, que de alguna forma hace referencia a que no tiene diálogo, no tiene certeza. Y señala claramente que el Partido Comunista, sobre su hacer político, no tiene, o tiene incógnita sobre la democracia, sobre las reglas de la democracia, sobre su hacer político y el compromiso con la gente, con sus demandas, tiene incógnitas. Hoy nuevamente, bueno, las editoriales levantan estas acusaciones, llamémoslo así, que tiene un sentido comunicacional político, en contra de esta colectividad de la cual usted, Juan Andrés Lago, también es dirigente. Entonces, incógnitas, diálogos, falta de diálogo, pareciera ser que hay una campaña política comunicacional que podría ir en ese sentido. ¿Qué nos puede decir usted o reflexionar al respecto? Yo creo que yo creo que aquí lo simple y directo se falta a la realidad, se falta a la verdad. Lo que está pasando en Chile es que se está cambiando y transformando toda una institucionalidad, toda una forma que, insisto, viene del pacto transicional de los 90 en adelante, que en algún momento, sí, claro, tuvo legitimidad, en fin. Pero eso está cambiando, transformándose, está severamente cuestionado por la mayoría social, política, cultural, en fin, por los pueblos de este país, severamente. Y eso es lo que se resiste, y se culpa al Partido Comunista de aquello. Pero si uno mira los resultados electorales, si uno mira las movilizaciones, esa atávica acción anticomunista, antidemocrática, no tiene asidero en la sociedad chilena en este momento, y cada vez tiene menos. Y yo creo que eso es lo que tiene alarmado a esta gente, porque ya ni Chilezuela, ni Cubazuela, ni nada en este país, la gente mayoritariamente lo cree. Más bien yo diría al revés, yo siento que desde posiciones de izquierda debiéramos ser menos inhibidos respecto de ir al debate de ideas y efectivamente plantearnos cuestiones tan importantes como la necesidad de terminar con el bloqueo a Cuba a propósito de un aniversario más de la Revolución Cubana, una revolución auténticamente popular, democrática, emancipatoria, que deja un tremendo legado y que, escucha, ha resistido particularmente en esta situación de pandemia a medidas brutales, brutales, criminales. Yo creo que nosotros deberíamos enfrentar ese debate, yo diría, con más sentido propositivo y más a la ofensiva, porque creo que lo que está mostrando la región, ahora mismo se está produciendo una CELAC, una reunión de CELAC en Argentina, donde asume como presidente pro tempore el presidente Fernández, el canciller de México, mire, Sergio, tremendo gesto, sí, claro. El canciller de México ha viajado a Chile para reunirse con el presidente electo. Es un gesto político y de relaciones muy, muy profundo. Entonces creo que las cosas van en esa dirección. Y esta gente, la oligarquía, la gente de la tercera vía, en fin, están muy alterados porque ven que todo esto no está haciendo, no solamente se está desplomando, sino que la ciudadanía, como se dice en buen chileno, ya no agarra tanta papa con todo eso, cada vez menos. Y creo que no es el tiempo de ¿cómo decirlo? No es el tiempo de de ocultar ciertas cosas o de no considerarlas, es al revés. Es al revés. Mire, yo creo que puede ser muy caro el error, y que cuando la derecha, la oligarquía atacan por estos lados con este tipo de argumentos, no salirle al paso con todo lo que tengamos que salirle. No significa en esto ninguna consecuencia ni nada, por el contrario, significa simplemente avanzar en la dirección que estamos avanzando, y en el multilateralismo, en el derecho internacional, en lo que son los proyectos políticos, sociales, emancipatorios de toda la región, con todas sus diversidades, pero que están en esa dirección. Yo siento que ahí este es un momento muy grande, muy importante en esa dirección también. Uh-huh. Creo que se avanza. Yo saludo enormemente la reunión que ha tenido el canciller de México con el presidente electo, Gabriel Boric. Me parece muy importante, que el presidente electo no haya ido a este viaje, que era una trampa completa. Los tiempos de nuestra región están en la emancipación, y tenemos que apresurar el camino en esa dirección. Entonces, estas editoriales que usted menciona, claro, alertan sobre argumentos que a lo mejor en algún momento tuvieron más asidero, pero ya no lo tienen. Aquí el anticomunismo, el sentido de mostrar una especie de peligro atávico sobre la sociedad chilena no está funcionando, y no está funcionando porque la ciudadanía tiene también su sabiduría popular profunda, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Uh-huh. Hay que tomarlo muy en cuenta. Yo me recuerdo, Sergio, que hace unos años atrás se hizo un estudio cualitativo en Chile. Uh-huh. Y fue muy llamativo porque los medios grandes, nunca los hegemónicos, nunca lo quisieron considerar, pero en el pueblo chileno surgía como uno de los proyectos emancipadores interesantes, no que se identificaran, pero que lo veían vinculado a las realizaciones populares, ni más ni menos que a Cuba. O sea, esa sabiduría popular también es importante tenerla en cuenta a la hora de los movimientos políticos que hacemos. Uh-huh. Y a propósito, Juan Andrés, de sabiduría popular, oportunidades para nuestro país. La sabiduría popular dice que hay un agotamiento de los recursos naturales y pone el acento en el litio. Justamente el pueblo, la gente ha dicho, oye, ¿qué pasa con el litio? El gobierno ha hecho una licitación sobre la explotación y exportación del litio. ¿Qué nos deja su reflexión, Juan Andrés Lagos? Bueno, yo creo que esto es bien brutal y antidemocrático, de frentón, porque aquí se están amparando en una cuestión que es muy grave, porque dicen el gobierno es gobierno hasta el 11 de marzo, una cosa así. Uh-huh. Pero no quieren asumir que en las elecciones el sector que respaldó el gobierno perdió, y perdió fuertemente. Y el gobierno que asume y que fue electo mayoritariamente con una fuerza incontrarrestable desde el punto de vista electoral, tiene un programa. Y entre otras cosas, en este programa está la creación de una empresa nacional del litio. Y lo que está haciendo Piñera va en contra directo de eso. Entonces, a mí me parece que están haciendo algo extraordinariamente grave y antidemocrático. Pero demuestra hasta qué punto puede llegar un gobierno que violó, que ha violado los derechos humanos, que ha usurpado, que el presidente es parte de esa usurpación. ¿Hasta dónde puede llegar desde el punto de vista de tratar de instalar o de imponer cuestiones que van en contra de los intereses del Estado Nacional? El litio es un recurso extraordinariamente importante y estratégico para la economía chilena. Es absolutamente relevante, como también es relevante porque el litio va a ser la base, ya es la base de todos los procesos que hay en el mundo respecto de la electrificación de los sistemas de transporte y de la economía en general. Entonces, sacar al litio de lo que es el interés nacional para entregárselo a grupos transnacionales privados, me parece que es un crimen de lesa patria, y creo que es necesario detenerlo como de lugar. Yo creo que incluso hay sectores de derecha que se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Mire, si hay ejemplo histórico, yo me recuerdo que cuando el presidente Salvador Allende llevó la iniciativa y la Unidad Popular de la nacionalización del cobre, ni siquiera la derecha se opuso a este proceso en ese momento. Uh-huh. Ni siquiera la derecha. Deberían tener un poquito más de sentido patriótico para poder mirar las cosas que efectivamente son de interés nacional y que creo que respecto del litio apuntan en esa dirección. Uh-huh. Al concluir, al cerrar, Juan Andrés Lagos, ayer jueves se reunió con el presidente electo, con su equipo de asesores, la presidenta de la Democracia Cristiana, la señora Carmen Frey, entre otros. También estaba el PPD, bueno, la presidenta del PPD, el senador Ricardo Lagos, Weber, y entre otros. ¿Qué nos puede decir al respecto a eso? ¿Cuál es ese análisis que usted nos plantea de estas reuniones que sostiene el presidente electo, Gabriel Boric, con estas colectividades políticas? Yo creo que son cosas lógicas, normales, dentro de lo que son los procesos de intercambio, de interacción, dentro de lo que significa fuerzas que respaldaron al programa y por lo menos respaldaron explícitamente la candidatura presidencial de Todo Dignidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que esto debe fortalecer la idea de que este es un gobierno que tiene una coalición, que es Todo Dignidad, y que desde esa coalición genera las lógicas de entendimiento e interacción con otras fuerzas políticas, y que lo que es fundamental es que estar todo lo que signifique abrir camino a la realización del programa. Fíjese, abrir caminos a la realización del programa, no a su renuncia ni a su mediación. Y en este contexto, las conversaciones que usted me menciona a mí me parecen que son parte lógica de un proceso de este tipo. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Justamente queríamos saber sobre estos distintos, diversos temas que nos han acompañado esta semana acá en Entre Telones. Y le agradecemos mucho la gentileza de también conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés Lagos. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sergio. Como siempre, un saludo y un reconocimiento grande a usted y a los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que ahí están al pie del cañón, en la primera línea. Siempre ahí con mucha esfuerzo y con gran coherencia. Así que un abrazo grande. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 7 de enero 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.